Ahora en Patagonia, Tierra en Producción, hablamos con... Vamos a saludar a la directora de Programación, Proyectos y Estudios de la Secretaría de Fruticultura, la ingeniera Verónica Bolhauser. Verónica, buenos días. Omar González desde Radio El Valle te saluda. ¿Cómo andamos? Hola, Omar. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Bueno, un gustazo saludarte en este sábado. Y para vos y bueno, para todos, para la audiencia. Claro, claro. Los que están madrugando. Bueno, un sábado, sí. Vos sabés que hay mucha gente que se levanta temprano hasta los domingos. Por ahí no saben bien qué hacer, pero se levantan temprano. No sé. Y traes información importante, interesante, porque a partir de un trabajo interno de la Secretaría de Fruticultura de Río Negro, han renovado la página web. Y en principio, nosotros estuvimos indagando durante toda esta semana, hay un cambio sustancial, porque vos me explicarás los objetivos, los alcances, pero según entendemos nosotros y por lo que visualizamos, ha pasado de ser una página institucional meramente a ser una página de servicios. ¿Cómo es que nació la idea de renovar la página de la Secretaría de Fruticultura? Bueno, un poco intentando poder no solo brindar información referente a las actividades que se realizaban en las secretarías, o sea, por ejemplo, las inscripciones para la ley de transparencia, las inscripciones para las distintas subsidios que podría llegar a haber, o trámites que hay que hacer muchas veces desde ahí, empezamos a ver que podría ser una página, un lugar donde los productores y toda la gente en realidad involucrada en el sector pudiera también difundir la información de las capacitaciones que realizan, claro. Para que sea una página de intercambio. Uh-huh. Entonces, esta nueva página tiene una sección que se llama capacitación, donde se va donde se van a mostrar todos los cursos referidos al sector. Claro, claro. Bueno, el nombre es interesante. Ayer pensaba, digo, ha cambiado y bastante. ¿Cómo uno puede acceder a la página de la Secretaría? La dirección es www.fruticultura.gov.ar. Eso también es otra forma de poder llegar más fácilmente, porque como las tres eran siglas, si bien los que estamos directamente ligados conocíamos las siglas a pensar de estar medio complicada, bueno, cuando uno pone en el Google y quiere saber algo de fruticultura, también es mucho más fácil con la fruticultura y que le devuelva una página donde puede encontrar información. Que mucha de esta información ya se encontraba en la página anterior. Lo que pasa es que esta propone un recorrido como más interesante, más fácilmente accesible, más de mejor forma para acceder. ¿Sí? Verónica, mi nombre es Horacio Chen. Buenos días. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Para mí es muy destacable que hayan hecho este cambio en la página y en todo caso la tarea para los comunicadores sociales de difundirlo, pero vos sabés que una situación que ocurre con los productores es que la mayoría lamentablemente no cuenta con internet como para poder acceder a este tipo de página, más allá de lo destacable de la labor de haber renovado la página y que sea más accesible. Sí. En este caso, digamos, la página está en realidad también más vinculado a gente de afuera que busca información del sector. Uh-huh. ¿Sí? Igualmente todo tiende a, en todas las cámaras de productores existen computadoras donde los productores pueden ir a hacer las consultas. La idea es que algunas suscripciones más adelante puedan hacerse directamente desde la máquina. La gente con los productores, cuando se tienen que inscribir en el RESPA, han empezado a manejar esta herramienta. O sea, es una herramienta que a medida va aumentando exponencialmente su uso. Sí, No tenemos todavía otra cosa diseñada como un boletín que puedan llegar a los productores enviados por correo, otra alternativa, pero bueno, como vos decís, sería otra forma de llegar a ellos buscando tal vez otro tipo de herramientas. Tal cual, tal cual. De todas maneras, yo tengo otra visión ahí. Digo que los productores, en su mayoría, de alguna manera, están relacionándose con la Internet, de alguna u otra manera. Por lo pronto... Sí, de una forma u otra, los... va como todo, porque en realidad nosotros también estamos entrando en el mundo de Internet. Bien, Verónica, te agradecemos el contacto. Bueno, y una cosita quería agregar, aparte de la de capacitaciones, que también tiene una sección de preguntas frecuentes, la página, también es información de todo lo que se van a hacer, de conferencias que se dan, todas esas novedades se van cargando allí. Te agradecemos el contacto, Verónica. Bueno, que tengas buen día. Gracias. A las 8:44 de la mañana, Verónica Valdez Sauser, de la Secretaría de Horticultura de Río Negro, nos estaba dando estos datos.